want us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, one of us misread. Ya habrán reconocido esta canción, Kings of Convenience, que es con la que recibimos a nuestra Silvia de Extreveo cuando le toca a ella hacer la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Esther. Hola, ¿qué tal? Silvia. Y José María. Bienvenida, encantada de escucharte otra vez por aquí. Y bueno, cuéntanos, preséntanos a tu invitado de hoy y cuéntanos por qué es su presencia esta tarde en el programa. Bueno, pues encantada de nuevo de traeros a un invitado. En este caso se trata de Ángel García Nieto, que tiene 42 años, es economista, empleado de banca, pero no solo eso, sino que además es dibujante y socio de Extreveo. Ahí queda. Muy bien, pues lo saludamos ya. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Bien, bien. No bueno. Sabía que tenías 42 años, ¿eh? Ya tienes ya vas teniendo una edad, ¿eh? Hombre, es que me van revelando aquí todos los secretos con las entrevistas. Pero desde luego, esto es una poca vergüenza. Dale, dale caña, Silvia. No los aparenta, Ángel, ¿eh? No los aparenta. Pero bueno, cuéntanos, Ángel, con la clásica pregunta, ¿cómo te iniciaste en el mundo del cómic? Y bueno, ¿qué opinabas antes de conocerlo? Si eso fue fueron unos inicios recientes. Cuéntanos. No, en mi caso en absoluto. Yo desde que tengo uso de razón, yo he tenido un TVO en las manos, bien sea de infantiles, como era el caso, yo recuerde mentalmente con 5 años yo ya estaba leyendo incluso TVOs de personajes que se pueden llamar de superhéroes. Me acuerdo que nunca olvidaré el Phantom, el hombre enmascarado que tuve entre mis manos. Y bueno, de ahí en Mortadelo, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pensaba antes? Pues ni idea, porque siempre, uh-huh, siempre he vivido con ellos. Uh-huh. Muy Entonces, bien. Bueno, pues no cabe, la pregunta segunda no cabe, simplemente han estado siempre presentes en mi vida. Genial, quizá por eso esa dedicación, ese compromiso, ¿no?, que he observado que tienes. Ángel, ¿crees que en la escuela nos hacen leer los suficientes cómics? En el colegio, lo que es el colegio, vamos a ver, yo como he vivido, claro, mi etapa escolar fueron los 80 era algo habitual, normal, o sea, casi todos los niños leían de una manera o de otra, y lo que llamamos entonces, coloquialmente lo llamamos los chistes, ¿no? Lo que eran los tebeos, más que cómics, ¿no? La palabra cómics se empezó a utilizar aquí, por lo menos en España, un poquito más adelante, o por lo menos en mi caso yo lo conocí como ya es casi en la adolescencia, ¿no? Porque antes leíamos por mucho producto nacional. Y en los colegios hoy en día, o sea, antes sí existían, pero porque los llevábamos, ¿cierto? Pero lo que es en las bibliotecas, bueno, yo tengo una tinta por compañeros incluso de estudio que tenemos, que son profesores que los insertan, ¿no?, de una manera o de otra. Bueno, además un colaborador habitual, Antonio Roguera, tiene, yo creo que es una de las mejores comisecas que hay aquí en Extremadura en un instituto. Y la presencia como tal de TVO, pues yo creo que debería incrementar, porque para mí creo que es un método de enseñanza bastante, bastante eficaz, ya no solamente para leer, sino para adentrarse en todo tipo de temáticas, ¿no? Solamente en los TVO no solamente existe el ocio, también existe la cultura, historia, muchas cosas. Sí, eso es un poco lo relacionamos con otras preguntas de las que me gusta hablar, ¿no? Y es un poco qué observas de valor en los cómics frente a otro tipo de lecturas, ¿no? El valor añadido no solamente es en la literatura, ¿no? Es el arte que existe implícito en la narrativa, en el tema de la ilustración, del dibujo, bueno, no solamente hay que saber dibujar, ¿no? Hay que saber narrar, que es lo difícil del cómic, del TVO, ¿no? Que tanto el guionista como el dibujante te lleven a través de la historia de una manera que fluya. Y bueno, parece sencillo, pero no lo es, desde luego. Y esto enseña mucho tanto para la vida como para el cine, para muchas cosas, ¿no? Y yo lo considero un arte que está por encima de muchos otros, ¿eh? Uh-huh. ¿Estaría por encima del cine? Pregunta comprometida. Bueno, por encima del cine en muchos aspectos sí, porque muchas películas beben directamente del cine y es uh-huh, narrativa, ¿no? O sea, hay grandes autores que, te pongo un ejemplo, Frank Miller es una persona que ha influido en muchísimos autores, ¿no?, del cine. Y uh-huh, que por encima del cine, bueno, yo creo que estaba antes del cine, entonces debería estar por encima de... claro, otra cosa es que sean más populares, más sencillo, más, en fin, te sientas y te lo, aparentemente te lo dan todo esto. En el TVO eres interactivo, o sea, tú estás en relación con los autores, ¿no? O sea, estás interactuando, ellos te llevan, pero tú tienes la capacidad de volver hacia atrás, hacia adelante, cosa que en el cine no. Muy bien. Y ya puesto, ¿qué opinas de las adaptaciones de cómics al cine? Bueno, hay que saber separarlo, ¿eh? Al principio, los que somos aficionados a los cómics, pues, hombre, en ciertas cosas nos da rabia que ciertas cosas no se apliquen al cine, ¿no? No todo es posible hacerlo por tiempo, por muchos motivos, ¿no? Incluso por presupuesto, ya. Si nos ponemos un poco... Y luego, claro, ellos tienen 2 horas aproximadamente para contar algo que tú a lo mejor te tardas una semana en leer y no es tan sencillo. Y hay que empezar a separar un poquito, saber que es algo que adapta. Es igual que un libro, ¿no? No puedes adaptar un libro al 100%, al quien es el Señor de los Anillos. Por muy buenas que sean las películas, jamás se pueden asemejar al libro, ¿no? Porque hay detalles que son irreproducibles, o por bien por tiempo, o por como dices, pues, en fin, o criterio simplemente del guionista o director. Bueno, en definitiva, que seguimos recomendando leer y animando a todos los oyentes a que, pues, que cojan un libro y en este caso que cojan un cómic, ¿no? Claro, no. ¿Qué cómic nos recomiendas, Ángel? Bueno, yo recomendar, vamos, el catálogo de lectura es muy amplio. Cuando leas lo que leas, siempre se amplía tu mente y coges de todo, ¿no? Yo hay ciertas cosas que leo más y otras que leo menos, pero bueno, ¿qué recomendaría? Pues es que depende tanto de los gustos del lector que a lo mejor yo puedo recomendar algo que a mí me gusta muchísimo la fantasía. Entonces, mi género fetiche, por decirlo de alguna manera, puede que no sea para otras personas. Hay género, por ejemplo, western, que hay personas que adoran, y yo, por ejemplo, en el TV, pues no me acerqué en la niñez y poco más, no le permito, ¿no? Entonces, en mi caso, me he quedado quizá un poquito soleto en el sentido de la lectura, porque me gusta mucho el género de los años 70, todo lo que es en blanco y negro, tanto el género fantástico como el estado salvaje de Conan, me gusta mucho los creepy, aire, vampirela, es decir, hay una franja que para mí es ideal, para mí, claro, pero para otras personas, es decir, lectores nuevos, a lo mejor no lo van a ver así, porque lo que quieren es más acción, más color, ¿no? Más, no sé, yo sé que ahora mismo se lee muchísimo manga y, por ejemplo, he leído manga, pero no es algo que yo consuma habitualmente. Entonces, bueno, mi opinión personal es que me gusta cierto género superheroico, género fantástico y, bueno, sobre todo, pues, un cierto estilo de dibujo y de guión. Leo cosas nuevas que me gustan mucho, pero siempre me reflejo un poco en lo que se hizo antes, ¿no? Una visión bastante completa y original, pero ¿podrías citarnos algunos autores? Danos una lista, a ver, da una lista. Autores, venga, autores, 2 o 3, venga, Ángel. A ver, como guionista, yo creo que el máximo exponente es Alan Moore. Yo, para mí, ese es el mejor guionista que hay en el medio, para mí. O sea, luego a lo mejor puede... Sí, por ejemplo, puede considerarse muy espeso para una persona que no conoce este medio. Yo creo que es un autor un poco espeso, pero claro, una vez que ya estás metido en este mundo, creo que es lo mejor, el top de lo que es. Y luego dibujantes hay muchos, es muy difícil. Yo, mi preferido es Neil Adam, pero claro, Neil Adam ya es un hombre muy mayor, ya no funciona como funcionaba en los años 70, 80. Entonces, pero por ejemplo, ese es el estilo de dibujo que me va a mí. Luego, como autor completo, en la etapa 80-90, para mí Frank Miller es muy influyente, ¿no? Por ejemplo, su Sin City es una obra argumental que me parece estupendísima en muchos aspectos. Para adultos, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Es una obra que ya para 16, 18 años para arriba, porque, bueno, la violencia sale un poco de todo. Muy bien. Y bueno, yo quería recomendar tus obras también, ¿no? Tus dibujos, sí, Ángel. Rápido, venga, en 30 segundos. Sí, bueno, pues que Ángel tiene su propio Instagram, su web, Arbaitito, su Facebook, que yo recomiendo a todos, porque esto es animar a la lectura, pero animar a que la gente conozca el talento extremeño que hay. Y Ángel dibuja estupendamente y anima a todos los oyentes a que conozcan su trabajo. Muy bien, perfecto, Silvia. Muchísimas gracias. Y Ángel, a ti también. Ha sido un placer. 30 segundos lo has dicho en 15, ¿eh? Esta chica es muy diligente.